Bienvenidos a Boomerang Dial. Si todo vuelve como un boomerang. El espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. Y todo vuelve. Boomerang. En cada episodio vamos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden hacer del camino un lugar más seguro para todos. Porque la seguridad vial no es cuestión de suerte, sino de decisiones. ¿Empezamos? Bueno, ahí estamos en la columna de Boomerang con Karina Winkler, que hoy nos trae un tema que siempre vemos en las calles y nunca sabemos bien qué es. ¿Cómo andás, Karina? ¿Bien? ¿Qué tal, Nico? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia. Y la verdad que sí, seguramente se habrán encontrado con este símbolo del que vamos a hablar hoy, que tiene mucha importancia, y como bien decía la cortina, tiene una importancia en cuanto al cuidado que debemos tener en el camino. Por eso quiero invitarlos hoy a que prestemos atención a ese símbolo, que seguro muchas veces pasamos por al lado, lo vimos, tiene un mensaje muy poderoso, pero por aquí no sabemos con exactitud de qué se trata. Así que te pregunto a vos, Nico, y a la audiencia. ¿Viste alguna vez alguna estrella amarilla en alguna ruta o calle? Lamentablemente sí, vi un montón y no sé bien de qué se trata. Las veo del costado, veo que tienen un nombre incluso algunas. Ajá, algunas tienen un nombre, inclusive tienen una fecha incorporada allí. Bueno, vos utilizaste una palabra allí, lamentablemente, y lamentablemente cierto. ¿Por qué? Porque estas estrellas que nosotros vemos quizás pintadas en las rutas, en las calles, en el asfalto o en algún cartel vertical, se coloca en los lugares donde murió una persona a causa de un siniestro de tránsito. Claro. Ese es el motivo por el cual esa estrella está colocada allí. Y se las implementó a partir del pedido y necesidad de los familiares de víctimas de tránsito para hacernos un llamado a la conducción consciente. Y fíjate vos la importancia que fue cobrando esto, fue una lucha desde hace muchos años, justamente septiembre, estamos transitando el mes, la campaña de Primavera sin Estrellas Amarillas, porque tiene que ver con esto. En el 2004 se colocó la primera estrella en nombre de Paolo Mellano, que es un joven que volvió a celebrar el día del estudiante y un conductor alcoholizado lo mató, lo atropelló y lo mató en el tránsito. Y bueno, desde el 2020, Nico, no sé si sabías, se incorpora a las señales viales en el curso teórico obligatorio para acceder a las licencias de conducir. Una de las preguntas es qué significa cada punta, ¿no? Porque tiene cinco puntas, no es una estrella cualquiera, digamos, ¿no? Exactamente, está toda pensada. Cada una de sus puntas, como bien decías, tiene un significado que está relacionado a un valor. Y por eso una de las preguntas que tienen que ver con el examen es este significado. Y te cuento así rapidito, seguramente en otros programas vamos a profundizar más al respecto. El significado de cada una de esas puntas, una es la memoria, otra es la prevención, otra es la ley, otra es la justicia y la educación. Fíjate vos cinco valores, la importancia que tiene esta estrella que es colocada desde el 2020, como dijimos, que es parte de los exámenes y que está, bueno, reconocida como una señal de tránsito desde Vialidad Nacional y desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que nos llama la atención justamente para que tengamos mayor cuidado en el tránsito. Tiene un doble propósito: mantener viva la memoria de quien murió en ese hecho vial, un hecho vial que como todo pudo haberse evitado, y generar conciencia respecto de todos los cuidados que debemos tener en la vía pública. Claro, mantiene viva la memoria porque justo donde está la estrella amarilla fue donde ocurrió un hecho vial con la fecha que hice la estrella amarilla, con el nombre de la persona que ¿no? Exactamente. De hecho, en algunos casos, porque el que se coloque o no el nombre es elección del familiar también, pero la mayoría de las estrellas lo tienen. Y hay otras que simplemente se advierte que allí murió una persona a raíz de un siniestro vial. Claro. Entonces, cada vez que veamos ahora en algún camino, rutas, porque al principio surgieron para las rutas nacionales, pero ahora se colocan en las provinciales, son los caminos municipales. Y en las ciudades también, ¿no? En las ciudades también, de hecho hay normativa, todo está normado, no es ocurrencia, hay que seguir ciertos trámites para poder colocarlos, porque claro, también estas estrellas no pueden generar algún inconveniente en la vía pública, por eso está todo cuidado. Claro. Así que, bueno, hay mucho por hablar de las estrellas amarillas. Ahora más o menos tenemos una idea de qué se trata. Seguramente muchos ya lo sabían. Tienen un significado muy importante, con cada punta con un valor. Y bueno, como bien dice el lema de los familiares de víctimas de tránsito que implementaron esto, de vos depende, es decir, de cada uno de nosotros depende no sumar más estrellas amarillas. Claro, porque el tránsito lo hacemos entre todos, ¿no? De cada uno. Así es, y como bien dice la cortina de Boomerang Vial, el tránsito no es cuestión de suerte, sino de... ¿De qué? ¿Eh? De decisiones. Decisiones propias, exactamente. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, Romy. Muchísimas gracias. Bueno, besos, saludos. Hasta la próxima columna. Chao. Así es. Chao. Recordá, en el tránsito todo lo que das vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. Hasta la próxima.